La Ventolera, un nuevo espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. ¡Bienvenido y bienvenida! Hoy celebramos que ya formamos parte de la familia de Radio Almaina. Hemos superado con éxito la grabación del programa piloto y nos han recibido con los brazos abiertos. En el programa anterior estamos muy ilusionadas y nerviosas. Era la primera vez que nos enfrentábamos a los micros. Hoy notaréis que estamos hiperfelices, así que con más energía, incluso que en el primer programa, ¡comenzamos! Pero para quien nos escuche por primera vez, nos presentamos. Somos un grupo de mente y culo inquietos que, desde SAPAME, queremos visibilizar nuestra labor y acercar a la ciudadanía nuestra visión sobre la salud mental, sin pelo en la lengua. Bueno, ¿y qué es SAPAME? Somos una asociación sin ánimo de lucro, promovida y gestionada por el propio colectivo de usuarios y usuarias de salud mental para la defensa de nuestros derechos y deberes, fomentando la integración social y la recuperación a través de un proyecto de vida autónomo y con sentido para la persona, independientemente de la sintomatología. Hoy nuestras secciones vienen cargaditas de novedades. Polvo de estrellas con cine, sección de literatura y escritura, senderismo y actividades de SAPAME, y como no podía faltar, de pinza y ollas con un nuevo debate sobre el apoyo mutuo. ¡Abrid bien vuestras orejas! Tengo a mi lado a Manuel, ya preparado para hablarnos de la película Logan, una película de ciencia ficción estrenada recientemente en los cines. He estado bicheando un poco en internet y la película tiene una buena valoración y buenas críticas. ¿Qué nos parece comentar al respecto, Manuel? Buenas tardes, Marinse. Os saludo otra vez, Manuel Pérez. ¿Qué tal estáis? Otra vez vengo a hablaros de una peli, esta vez de Logan, ficción dramática estadounidense. Esta película está basada en la trilogía de Wolverine, basada en Wolverine de Marvel Comics y producida por la 20th Century Fox. El reparto es Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant y unos cuantos más. Si os los digo todo, me falta tiempo. Bueno, vamos a lo que vamos. La película tiene para mí un 10. Logan, que es como si fuese ya el verdadero Lobezno, el de los tebeos, la película tiene un fin un tanto peliagudo. La cosa es que el malo pierde como en todas, pero el fin de la película lo dejo a vuestra imaginación. La película en sí va del año 2024. Ya se ve a un Lobezno un poco metido en años, igual que Xavier, el profesor. Es de mucha acción y buenos efectos especiales. Yo os digo que un 10, pero si vais creyendo que vais a ver a Tormenta, al Cíclope o algo por el estilo, ni se os ocurra ir porque va de otra cosa. La cuestión es que yo me esperaba esto, pero fui creyendo que se encontraría con sus compañeros siempre, pero no. Cambiando de tema. A mí la ciencia ficción me gusta. Personalmente me gustan las de los tebeos de hace unos 30, 40 años. ¿Creéis que estas cosas... ¿Creéis en estas cosas? Yo de pequeño pregunté a un profesor si esto existía o no, y me dijo lo siguiente: esto es ciencia ficción. Lo pillé a la primera, pero me pregunté, ¿y en un futuro venidero? ¿Porque no pueden hacer mutantes? Yo creo que no. Puede nacer a alguien que se acuerde de su pasado, tal vez. Pero eso de que te lean la mente o te enciendas como la antorcha humana, por ejemplo. Y cambiando de tema, por si os interesa, el director es James Mangold. Y también esto es como anécdota. ¿Sabéis que cuando Lobezno o Logan luchan cuerpo a cuerpo, no tiene garra? Se las ponen después de la pelea. No sé si lo sabéis. Sin nada más que deciros, hasta la próxima. Muy bueno tu relato, Manuel, pero ¿qué es eso de Wolverine? Bueno, mirad, Wolverine es como llaman a Lobezno en Norteamérica, en su tierra. Porque aquí en España se llama Lobezno Inmortal. Pero allí en Norteamérica se le pone el nombre de Wolverine Inmortal. No sé si lo habré aclarado esto, pero por ahí va la cosa, por ahí van los tiros. Bueno, ¿y a vosotros os gusta la ciencia ficción, chicos? Yo regular, yo es un tema que no me gusta mucho verlo. Yo de pequeño os puedo decir los tebeos estos de que salieron del Capitán América, Spiderman, Antorcha Humana, los Cuatro Fantásticos. Pues, hombre, yo esto en un futuro tal vez posible, yo creo que no, que es imposible, pero bueno, no sé, esto habría que estudiarlo muy a fondo, en fin, no, no sé, esto es una ciencia ficción, claro, es... una cosa para nosotros, o para mí por lo menos, venidera, ¿no? Que... Pues a mí me mola un montón la ciencia ficción, la verdad. Y yo no creo que sea que hable mucho del futuro, sino que para mí hay muchas cosas que hablan de cosas que ya estamos viviendo, pero de forma metafórica. Te recomiendo que veas The Westworld, una serie que ha sacado HBO, que es muy buena. Pues muchas gracias, Maya. Yo la cosa es que la ciencia ficción me gusta mucho, bastante, ¿no? Pero, en fin, que veré la película esa. Sí, desde luego que la ciencia ficción tiene su público. Yo prefiero el de ciencia ficción, exactamente. Prefiero el cine de ciencia ficción, claro. Pues yo no he visto Lobezno, pero me encantaría verla, la verdad. Y sé que aquí hay gente que ha visto la película y podía también opinar un poco qué les ha parecido, porque yo tengo ganas de ir a verla, la verdad. Yo te aconsejo que vaya a verla porque te va a quedar fascinado un poco. Pero, claro, vas a ir a ver un Lobezno, ya te he dicho, un poco avejentado. Porque claro, lo ves, ¿no? en la otra trilogía, en las primeras que salía muy jovencito, con, en fin, con una clase más fuerte, más potente. Aquí, en fin, no te voy a contar la película, pero que lo ves un poco avejentado. Y al profesor Xavier, que él más o menos también lo va a ver un poco más viejo, más... A mí eso, la verdad, que no me importa. Yo estaba invitando a ver si opinaba alguien, porque he visto el tráiler y he visto que hay como una niña que también es, ¿no?, que es como la prota de la peli, y que es la que va a suceder a Lobezno, que le pasa más o menos lo mismo. Pero ella no tiene adamantium, ¿no?, dentro de la estructura, porque eso es lo que le pasa a Lobezno. Es que si os digo quién es la niña, pues... No, nos destripas la peli, ¿no? No, la película. Pero en fin, yo sí, hay una niña, hay varios niños, hay unos cuantos niños que sí, que son, en fin, son superhéroes. ¿Pero como... tiene o no tiene adamantium? Que es lo que le ponen a... Sí, la niña tiene mucho diamante. Es que la cosa es que no lo voy a decir porque... Vale. Destripo la película. No la destripes, no. Pues hasta aquí esta primera sección. Polvo de estrellas, más y mejor el próximo día. ¿Verdad, Manuel? Verdad, señores. Hasta el próximo día. Mucha suerte a todos y que lo paséis muy bien. Comenzamos un nuevo debate de pinza y olla. En la anterior ocasión, Amaya nos presentó un texto muy crítico en relación con la mediación forzosa. Hoy dejamos a los profesionales tranquilos con sus conciencias y nos centramos de lleno en el proceso de recuperación humanista y con sentido para la persona. Hoy hablamos de apoyo mutuo. ¿Qué es el apoyo mutuo? O mejor dicho, ¿qué no es el apoyo mutuo? Damos paso a Amaya para que nos explique bien en qué consiste esto. En el libro El apoyo mutuo, un factor de evolución, el anarquista ruso Kropotkin explica que el amor, la simpatía y el sacrificio de sí mismos naturalmente desempeñan un papel enorme en el desarrollo progresivo de nuestros sentimientos morales. Pero la sociedad, en la humanidad, de ningún modo se ha creado sobre el amor ni tampoco sobre la simpatía. Se ha creado sobre la conciencia, aunque sea instintiva, de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de los seres humanos. Y sobre los sentimientos de justicia y equidad, que obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos. Esta introducción es una invitación a que hablemos sobre el apoyo mutuo entre personas con problemas de salud mental y de lo que se desprende del texto que leeré a continuación. ¿Qué se desprende? Que el apoyo mutuo es algo que surge de manera natural entre personas que comparten experiencias comunes de manera informal y de cómo este recurso de la evolución humana se puede estructurar y formalizar en los grupos de apoyo mutuo. También en el apoyo entre pares o agentes de apoyo mutuo. Para esto os invito a que hablemos de nuestras experiencias de apoyo entre compañeros en los grupos de apoyo de SAPAME. Y bueno, os voy a leer el fragmento de este texto. El apoyo entre pares es una traducción del inglés del capítulo 18 del libro Madness Contested, Power and the Practice, que traducimos como algo así, locura impugnada, empoderamiento y práctica. Sobre el palabra este empoderamiento, nos hacemos eco del colectivo feminista Como vaya yo lo encuentre y queremos coger la versión andaluza de empoderamiento que nos mola más poderío. Esta publicación está disponible en primeravocal.org y su autora es Becky Shaw, y a modo de introducción nos narra su experiencia personal. Y dice así: cuando estuve hospitalizada, toda la ayuda que recibí me llegó de otros pacientes y no del personal, como se podría suponer. Otros pacientes supieron de mi nivel de sufrimiento y pude hablar sobre cómo me sentía y pudieron ayudarme porque estaban pasando por situaciones parecidas. Cuando salí, no tenía amigos o alguien que me pudiera entender. Pensé que habría otros que, como yo, estuvieran pasando por situaciones parecidas y creé un pequeño grupo de apoyo. Había mucha más gente de la que supuse entonces. Las personas que pasasen por experiencias dolorosas parecidas podrían reunirse en un grupo de apoyo seguro y dar y recibir apoyo mutuamente. La gente que vino necesitaba hablar de lo que habían pasado. A menudo decían que incluso la familia y los amigos cercanos no podían entenderles. Para mí, la cuestión clave es que siempre hay más de un camino. Que no se juzga, que frecuentemente las personas son honestas y que pueden decir cosas que ni soñarían hablarlas con los profesionales del staff asistencial. Aquí los llamamos profesionales de la salud mental. Que me confrontan cuando es necesario y donde los demás miembros aceptan la forma en la que cada uno es. De forma literal, hoy no podría estar aquí sin el grupo. Puedo hablar de las alucinaciones y la depresión sin miedo a ser juzgada, a que se aumente mi medicación o a ser recluida. Ha sido mi apoyo principal para mi recuperación. Bueno, pues esto es la propuesta de debate de hoy. Yo creo que todas y todos tenemos experiencia en apoyo mutuo, ¿verdad? Pues a ver qué opinamos. Sí, yo decir que el apoyo mutuo es fundamental en la recuperación y en SAPAME, nuestro motor, como si dijéramos, y luego que también es importante, aunque ahora se ha dejado un poquito los agentes de ayuda mutua, que son de persona a persona, entre dos personas, ¿no? Yo la verdad voy a decir una cosa, no sé, yo es que yo antes de, cuando entré en apoyo mutuo, por ejemplo, cuando la cosa que yo consideraba apoyo mutuo como las antiguas terapias de grupo, ¿no? Que había en hospital de día, por ejemplo. Ahora, claro, entró en SAPAME y la cosa es diferente, ¿no? Pero yo creo que tiene una cierta similitud entre el apoyo mutuo que hay ahora, por ejemplo, y la terapia de grupo que había antiguamente. Claro, la terapia de grupo que había antiguamente era con un profesional escribiendo allí en su cuaderno y toda la pesca esa. Y ahora, claro, el apoyo mutuo pues más allí entre... ¿Más qué? Más compañerismo, más compañerismo, más... Entre, sí, iguales. Entre iguales, exactamente, entre iguales. Yo quiero decir que, bueno, al principio, cuando empecé a entrar al apoyo mutuo y eso, es como que me daba un poco de respeto... por el hecho de que yo tenía autoestima referente a la enfermedad, entonces pues pensaba que nada más que iba a ser muy problemático y a veces estaba incluso más cohibida, o en fin, que ahora lo veo desde otro punto de vista y vas viendo más a la persona, ves que no hay comparaciones, como estamos diciendo, que algo entre iguales y es una terapia que a mí personalmente me está ayudando bastante. A mí lo que me gusta del apoyo mutuo es el poder hablar en los grupos con libertad. Porque en la salud mental, en el sistema de sanidad público que tenemos ahora mismo, en el privado, no podemos hablar libremente de lo que nos sucede sin que alguien pueda penalizarnos o aumentar nuestra medicación, o juzgarnos, y en los grupos podemos hablar sin escrúpulos de todo. Bueno, mira, yo, referente a esto de la medicación y eso, yo estoy un poco, muy, muy, un poco confundido, porque veréis, el otro día estuve hablando con el psiquiatra, me dice el psiquiatra, sí, Manuel, no estoy de acuerdo contigo, porque la cosa es que las pastillas hacen una función un poco, ¿cómo diría yo?, un poco... bueno, fuerte o como queráis llamarlo, ¿no? Pero yo le decía, yo es que no soy partidario de las pastillas. Me decía, mira, sí, Manolo, en ciertas dosis, en una cierta dosis pequeña, tal vez las pastillas ayuden más que... Digo, no, claro, está el apoyo mutuo, está la psicología pura, en fin, hay muchas cosas que se pueden sustituir por las pastillas. En fin, es mi opinión, no sé. ¿No? Yo creo que ya tenemos tema de debate para otro día. Pues sí. Bueno, pero no vamos a cerrar el debate. No sé, María, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho Manuel? Del tema de las pastillas, bueno, yo tiendo a reducir, ¿no?, mi momento en el que estoy de mi proceso, y da miedito, a mí me da miedito, ¿no?, en mi caso. Pero no sé, hay muchas teorías, nuevas perspectivas y hay que ir conociendo y descubriendo, y cada uno en su momento y tomando seguridad puede ir decidiendo libremente poco a poco qué opción tomar. Pero y hablando del apoyo mutuo, que estábamos para reconducir un poco, yo lo empecé a conocer en el hospital de día, pero de manera informal. Y allí flipé con el apoyo mutuo de esa manera, ¿no? Y el apoyar a compañeros, el que me apoyasen, en guiar, en eso que dice el texto, de no puedo hablarlo con mi familia o con otra o profesional, ¿no? Que me entienda. Y luego eso queda recogido en SAPAME, por ejemplo, ¿no? De manera formal, más estructurado, y ahí es donde ya tomé conciencia de que aquello que estaba haciendo en el hospital de día se llamaba apoyo mutuo, ¿no? Y es una experiencia muy buena. Yo ahora pues me dedico, y por qué no decirlo ya, profesionalmente a eso, al apoyo mutuo, ¿no? Y me gusta, pero me manejo mejor en el individual, ¿no? En el peer to peer, el de uno en uno, de igual a igual. Yo creo que tiene una doble satisfacción. Primero, la de aportar tu experiencia que le puede servir a otro, y luego que puedes también comunicarte con otra gente y además tener la experiencia, recoger la experiencia de otras personas. Yo cuando empecé a venir al apoyo mutuo me daba hasta vergüenza contar mis cosas. Hoy he perdido esa vergüenza porque yo he visto que los compañeros, lo que yo hablo no sale de allí, ni lo que hablan los demás, y entonces tengo suficiente confianza para contar todo lo malo que hago y todo lo bueno. Ah, vale. No sé, yo, para mí la experiencia del apoyo mutuo, como tú dices, ¿no? Del informal, que luego es verdad que con los años como que le hemos ido poniendo un poco de estructura y de eso, nombre. De nombre. Pero para mí era, vamos, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Como lo de no sentirme una extraterrestre, ¿no? El encontrar a gente que había pasado por experiencias similares, y para mí eso era fundamental, ¿no? Sentirme humana, ¿no? Sentirme que esto lo que me pasaba pues no era tan raro ni muchísimo menos. Y lo que decías, Antonio, de la confianza, es que es fundamental. O hacemos un espacio de seguridad o no tiene sentido, vamos. Es que luego que era por la calle se vaya escuchando, fulanico ha hecho esto, fulanico ha hecho lo otro. Claro, pero como no juzgamos, ¿para qué vamos, exacto, a andar con esas tonterías, no? Por eso que es la confianza que yo tengo en el grupo y en los compañeros. Vale. A mí el apoyo mutuo pues me ha ayudado a abrir bastante la mente, en el sentido de quitarme autoestima, estima a los demás y no juzgar comportamiento mío, ves que los demás no me juzgan y sentirme más comprendida y puedes comprender a los demás, por el tema de que comentaba antes, de que antes me sentía como más cohibida al principio por la etiqueta que yo misma me ponía. En parte también de decir que me ha emocionado mucho las palabras que ha dicho María, en el sentido de que en el hospital de día el apoyo mutuo se hacía de una manera más informal, entonces pues me sentí emocionada por los recuerdos del hospital de día y bueno, y gracias a eso y la vinculación con SAPAME también, pues hoy en día estoy aquí con vosotros y bueno, y conocer más o menos cómo funciona esto. Uy. Bueno, yo voy a decir una cosa. Hospital de día, claro, yo es que estoy un poco desconectado un poco de esto. Hospital de día, yo creo que se fundó hará unos 20 o 30 años, por lo menos, ¿no? El primer hospital de día que hubo fue ahí en Bellarte, donde está Bellarte ahora. Luego pasó a La Redonda, me parece, pasó a La Redonda también. Ahora está en el Higiene de la Fuente, me parece, ¿no? En el Higiene de la Fuente está, sí. En el Higiene de la Fuente. La cosa es que yo soy más antiguo de todo, que he estado aquí en el Hospital de Día, sí. Me parece a mí. Porque estuve en el primerito que se abrió, allí estuve, que lo llevaba por lo llevaba el don... ¿Cómo es el don...? Bueno, ahora mismo no acuerdo el nombre del médico. Don José Atienza. con un equipo muy bueno de colaboradores. A mí, la primera hospital de Diego Boga y Apoyo Mutuo que hubo, me entusiasmó, fue maravilloso para mí, ¿no? Sí, la experiencia fue preciosa. Porque, bueno, es un sitio que realmente como que te sientes protegido, ¿no? Durante 2 años, y tanto por profesionales como por compañeros y demás. Entonces, pues claro, realmente es como una dependencia, ¿no? Por lo menos yo hablo de mi propia experiencia, una dependencia que tienes hacia los profesionales, cómo te van tratando, cómo te vas viendo, cómo vas evolucionando. Y después ya está, después yo poco a poco fui viviendo la desvinculación de aquello, a lo que me fui incluyendo por SAPAME y después haciendo otra vida fuera de SAPAME, porque ahora existo nada más que Apoyo Mutuo, precisamente a lo que estamos hablando. Y desde mi punto de vista, por lo menos puedo hablar desde lo que yo he vivido, creo que no es buena la dependencia al sistema, ¿no? Como estábamos diciendo, al hospital de día, sino que cuanto más autónomo y autosuficiente pueda ser una persona, mejor, claro, sí. Siempre dependiendo de cada uno. Yo hablo desde lo que he vivido y bien que me ha venido, la verdad. Sí, a eso creo que le llaman, lo que tú hablas, Nuria, emancipación del sistema, ¿no? Del sistema sanitario, ¿no? Eso lo aprendí hace poco, justo en el momento en el que estaba en ese proceso, y la verdad que me empujó, ¿no?, a aprender un término nuevo, esa cuestión, ¿no?, de soltarte del sistema y saliendo, destetarte, vamos, de tu terapeuta y volver a volar por ti mismo. Pero sí, el texto que ha leído Amaya es muy rico, es breve, pero muy rico, tiene mucha riqueza y define muy bien lo que es el apoyo mutuo. O sea, yo me he sentido identificada en todas sus palabras, ¿no?, en esa riqueza que tiene, y que todos deberíamos hacer apoyo mutuo de manera informal, por lo menos, en la vida, no sé, y apoyarnos los unos a los otros, y la riqueza de dar esperanza o que te den esperanza, ¿no?, en un momento que estés chungo y que la recuperación es posible, ¿no? Sí, y luego es de una experiencia real también. Y sobre lo que decías de la dependencia, o sea, a mí me parece guay lo de poderte, ¿no?, hacer esa emancipación que decía María, pero que no perdiendo de vista, ¿no?, lo que decía un poco el al principio, lo del texto de Kropotkin, que somos todos dependientes. O sea, y lo de la autonomía está guay, pero, o sea, yo soy independiente en ciertas cosas y soy dependiente en otras cosas. O sea, necesito de los demás, porque somos seres sociales. Entonces, como que si no nos vivimos ahí como átomos, pues a lo mejor empezamos a pensarnos como interdependientes, y ahí, pues eso de la dependencia pues no genera tanto agobio ni nada de eso. No sé. Yo estoy de acuerdo en ese sentido de que la dependencia realmente sí, sí es verdad que todos somos dependientes, ¿no? Porque como la independencia es como que está sobrevalorada. Entonces, pues una persona que es independiente al 100% es imposible, como no tú bien dices. Y bueno, respecto a lo de relacionado con esto, pues respecto a lo de la dependencia del hospital de día, y por ejemplo, comparándolo con SAPAME, ¿no?, en el grupo de ayuda mutua, pues puedo decir que, por ejemplo, cuando estás en un grupo de terapia, en cualquier sitio, o en mi experiencia en el hospital de día, pues es como siempre estás dependiendo un poco del profesional. A ver qué opina, a ver cómo te mira, a ver cuáles son sus palabras, quizás más que el resto de los compañeros, ¿no? Por lo menos yo lo he vivido así. Cosa que me he desvinculado, y en SAPAME, en el grupo de ayuda mutua, pues no lo he vivido así. A lo mejor puedo tener esa cierta dependencia con algún compañero, ¿no?, porque tengas más feeling, porque tengas más, pero siempre estás más abierto a otras opiniones, a cómo es la vida, a cómo, ¿sabes?, como más el destete este que decía María, más de destetarse, sí. En relación a esto que dices, Nuria, a mí una cosa que me gusta de los grupos de apoyo mutuo es el valorar todo el conocimiento que tenemos nosotros. O sea, porque los profesionales a veces tienen un conocimiento externo, ¿no? O sea, no saben qué es tomarse esas drogas, no saben qué es tener ansiedad, ¿no? Como lo han leído, lo han estudiado, pero todo lo que yo conozco que me ha ayudado a mí a mejorar o a salir de determinadas situaciones, puede ser, es un saber al que muchas veces no le damos valor, ¿no? Como que está sobrevalorado. O sea, a ver, los profesionales tienen su saber y nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, nos pueden acompañar, pero que nosotros vivimos eso. Y tenemos mucho conocimiento, sabemos lo que es estar deprimido, sabemos lo que es tomar antidepresivos, sabemos lo que es. Y todo ese saber se vuelca en el grupo y tiene mucho potencial, ¿no? Claro. Hay veces que unas cosas que me sirven a mí no tienen por qué servirte a ti. No son valores absolutos, pero como que me gusta mucho esa riqueza que se da en esos grupos, ¿no? Sí, y por otro lado, siguiendo también lo de Nuria, o sea, a mí me parece que la diferencia fundamental entre un grupo de terapia y un grupo de apoyo mutuo es la horizontalidad. Porque lo quiera o no lo quiera, el profesional está ejerciendo un rol de poder cuando está en un grupo porque lo está dirigiendo. Y aquí no. Aquí facilitamos y ya vemos que intentamos rotar el rol de la facilitación, que no dependa solamente exclusivamente de una persona, sino que aquí formamos parte todos. Entonces, eso creo que es mucho más enriquecedor a la hora de emanciparnos, ¿no? Y de reconstruirnos y empoderarnos. No, empoderarnos no. Que he dicho antes que vamos a de coger poderío nosotras, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es una diferencia abismal. Y en la horizontalidad y la mutualidad. Y los profesionales lo tienen leído, nosotros lo tenemos vivido, ¿no? O sea, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, no necesitamos leer 1000 libros, 1000 manuales, 1000 aves que se siente cuando uno tiene depresión, sino que lo tenemos en nuestras vivencias ya personales. No tenemos que mirar más allá, sino mirar en nuestro corazón y de ahí sale y brota el entender al otro, ¿no? Yo lo que sí me quería que me aclarases eso de que crea dependencia o independencia, el asistir, pero el asistir al apoyo mutuo, las reuniones esas que hacemos entre 5 o 6 personas, ¿eso os crea dependencia a vosotros? No entiendo bien a qué te refieres, si lo puedes explicar un poquito mejor. Cuando habéis dicho que crea dependencia, como si te tomaras una droga o te metieras caballo, que si apoyo mutuo crea dependencia, o que no entendía lo que habéis querido decir con eso de la dependencia y la independencia. Siempre crea polémica este tema, ¿no? Sea de lo que sea. Yo a lo que me refería de esto de lo de la dependencia o la independencia, ¿no? Es como que, por ejemplo, el sistema, ¿no? Cuando tú estás en terapia de grupo, pues siempre tienes, tú por ejemplo también tienes la experiencia de estar en hospital de día, no sé si te han visto algún profesional en terapia de sí, grupo. No, sí, sí. Vale, pues entonces es como que estás en grupo, ¿vale? Entonces hay un profesional que lo dirige y tú imagínate que estás rodeado de tus compañeros y compañeras, entonces pues como es que siempre hay una persona, o sea, el profesional en este caso, ¿no? Sí. Da su opinión. Entonces, pues yo personalmente es como si le diera más importancia a la opinión del profesional que al resto de mis compañeros, que son igual de válidas, ¿no? Entonces, como comentaba Cristina, como comentaba María, que es lo mismo, ellos lo han podido estudiar, pero los compañeros pasamos por ahí. A diferencia de SAPAME, el Grupo de Ayuda Mutua, que esta dependencia quizá no la tenemos, yo por lo menos, o sea, no es tanto, ¿no? Porque estamos entre iguales, no hay ningún profesional, entonces ahí se vuelcan muchísimas experiencias de cada uno y no hay nadie superior. Yo no me entendí bien. Yo lo que quiero decir es que si el grupo de apoyo mutuo crea dependencia. ¿A ti te crea? Que se engancha, vamos, que se engancha. Que ¿A ti te engancha, Manuel? A mí me engancha. Ah, vale, entonces estamos hablando de tu enganche, ¿vale? Entonces me tiro a media hora explicando. Bueno, yo creo que, no sé, ¿os apetece que lo dejemos aquí? ¿Podemos continuar otro día hablando sí. sobre el apoyo mutuo, sobre la recuperación? Engancha a la vida por ahora, ¿no, Manuel? Sí, engancha a la vida, claro, sí, sí. Vale, pues lo dejamos. Súbete al tren de la vida con el andén de la libertad y esperanza y segura confianza. Tus posibilidades infinitas de cogerlo con vista a la incipiente vida. Acomódate en tu presente saboreándolo. Pon todo lo que puedas y no volverás a apearte del tren viviente. Vive el día a día con humor y alegría. Aprende del pasado, intuitivamente viviendo el fugaz presente con un futuro latente, construido valorando el mejorado pasado, saboreando el presente. No te apagues del tren de la vida, aunque estés muy presionada como persona por circunstancias vitales indeseadas. Aférrate al presente por inapetente que resulte. Aférrate al presente, vívelo intensamente hasta el fin de tu vital trayecto. They turn their backs on each other. They turn their backs on me. Seguimos en Radio Almaina, la radio libre de Granada. El poema que acabo de recitar es Aférrate al tren de la vida. Y con él lo que quería transmitir es un poco dar una voz de aliento, que por muy mal que se esté, no hay que apearse de ese tren de la vida. Hay que seguir en él y agarrarse con fuerza. Y yo lo que quiero también es dar con este poema una voz de esperanza. Estamos ya en la sección de literatura y escritura. Me acompaña la compañera Nuria, que también es una apasionada de las letras como yo. Nuria hace pocos meses que ha empezado a componer sus letras de rap. ¿Qué nos trae hoy, Nuria? Pues hoy os traigo un rap relacionado con el tema de la salud y enfermedad mental, todo en su conjunto. Media hora antes, tomando un café con unos amigos y amigas, hablando del tema, se nos ocurrían varias ideas, entre los que se incluía la adaptación de las emociones sanas y actividades que realizamos a lo largo del día, sin hacer demasiado caso a la enfermedad. Pude apreciarlo de una graciosa manera en la que una amiga hizo un croquis con una taza de café. Además, podríamos integrarnos sin etiquetas, sin prejuicios y raras miradas. Otra de las propuestas que incluían. Ahora comenzaré a cantar el rap. Yo solo sé que nadie me comprende, que soy inerte y paciente en este mundo lleno de gilipolleces. Pasa si te engañas, si confundes la madera y la araña, si te llaman loco tío por hacer cualquier hazaña, si las normas no meten hasta cagarla, psiquiátricos enfermos donde la libertad no ocupa lugar, ven y rájate las venas hasta reventar, te diagnosticarán trastorno de personalidad. Ponte la mamar, la enfermedad mental tiene un estigma social. Esto era la realidad, sufre la locura, tío, y sabrás lo que es agonizar. ¿Sabes lo que es el miedo? Se esconde. ¿Te tiraste sin frenos? ¿A dónde? ¿Acariciaste tu ego? Responde. Pero no confundas, compadre, un loco también puede estar estable. ¿Contradictorio en tu mente? Pues habla y acércate a la gente. Ahora estable escribo, esto es un desafío, pero hay tiempos en los que deliro. ¿Quieres seguir el hilo? No tengas miedo al psiquiatra, pues su intención no va con doble filo. Ten miedo al asesino, un loco no jugará sin partido. Un loco solo vive un mundo que ni imagino. Pues genial, compañeros. Me ha gustado mucho vuestro poema y el rap de hoy también. Ahora quería haceros unas preguntillas para conocer un poco más, pues, por ejemplo, ¿qué os inspira a la hora de escribir? Bueno, yo en realidad soy versátil, cualquier tema o situación me puede inspirar. Yo ya llegué a un momento en que yo empecé con un poema intimista, sin saber lo que era la poesía, y empecé porque tenía la necesidad de expresarlo. Entonces me salió el poema primero, que fue Vuela joven con vuela, que era sobre un poco de frustración de la infancia. y de ahí ya pues cualquier tema, poemas intimistas, poemas de denuncia, de todo un poco. Pues yo, a mí siempre realmente me gustó escribir desde que era chiquitita, pero el tema de componer rap, como bien decía José Domingo, pues desde hace unos meses. Y bueno, todo comenzó con una mala experiencia que tuve en el trabajo, y lo que me inspira realmente es cuando tengo mucha rabia, necesito sacarla afuera y me sirve de terapia. O sea, en tu caso la inspiración depende en gran medida del estado de ánimo, ¿no? De si estás cabreada, si tienes algo que contar, que gritarle al mundo. Efectivamente, así es. ¿Y en tu caso, José Domingo? Sí, por supuesto, si estás melancólico, pues para esa melancolía, si estás eufórico, esa euforia. Y yo, además, yo en los poemas puedo poner la parte mala, la parte difícil, pero luego al final en mis poemas siempre pongo un punto de esperanza, ¿no? Es lo que quiero, un punto de que hay luz más allá. Por muy arduo y por muy triste que sea el tema, siempre hay una luz, es lo que yo quiero reflejar. ¿Y tenéis algún autor o autora favorito, alguien que os inspire, ganas de escribir o que nos motive? Yo he leído de todo un poco, los primeros, Lorca, Rafael Alberti, la generación esa del 27, y luego pues otros poetas también, pero de todo, yo lo que pillo lo voy leyendo, algunos ni me acuerdo de los nombres. Yo no tengo mucha cultura, la verdad, pero bueno, escribo libremente, y alguien que me inspire, bueno, pues hay raperos famosos, por ejemplo La Mala Rodríguez, es alguien que me inspira muchísimo, aunque ya mezcla rap con flamenco, es una mezcla que me encanta. Y bueno, y esa rabia, esas ganas de gritar y esas circunstancias por las que ya pasa y por las que expresas es lo que a mí me motiva en cierta medida a veces a escribir. La puedo nombrar como referente. Bueno, claro, La Mala Rodríguez es cultura también, ¿no? No vamos a dejarlo solo en Lorca, ¿no? Claro. Vale, pues os animo a que sigáis compartiendo vuestro arte con todas nosotras en los próximos programas. Y si tenéis recomendaciones sobre lecturas o sobre eventos literarios que vayan a suceder en Granada, pues también lo podéis compartir con todas, que así nos mantenéis al día de la actualidad. It's so hard getting by these days. Antonio está con nosotros para presentarnos la actividad de senderismo que se lleva a cabo desde Sapame. A diferencia del taller de lectura y escritura que nos presentaba José Domingo en el primer programa, esta actividad no tiene asignadas unas fechas exactas para su realización, sino que depende del tiempo, también del tipo de rutas que se van proponiendo, cuánta gente está interesada. Pero bueno, no me enrollo más, mejor que nos lo explique Antonio, que es quien se encarga de ello. Bienvenido. Buenas tardes, soy Antonio del Grupo Senderismo de Sapame. La Cabra Tira para el Monte es un grupo de senderismo que hace unos años creamos unos compañeros de Sapame y yo. Algunos de ellos ya no están, otros no pueden venir. Pero entre los que seguimos, los que se van sumando poco a poco, esto va para arriba. Pastor completo, dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto, el mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires. Donde... En fin, voy a hablar de una salida realizada por el grupo. La ruta fue escogida del Fargue a Jesús del Valle. Sobre las 9:30 cogimos el autobús en los Jardines del Triunfo, que nos dejó en el inicio de la ruta. Que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero descallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado. y salimos ya andando camino de la abadía del Sacromonte. Este es un trayecto muy incómodo y con dificultad, ya que está asfaltado. En la abadía nos hicimos una foto y a continuación nos dirigimos a Jesús del Valle, donde comimos y bebimos. Algunos se bañaron en el río. Y después ya fue toda una aventura, ya que sin conocer el camino, pero me guié por mi intuición y sabiendo dónde me iba, nos dirigimos logrando subir hasta el Cerro del Sol. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí porque estoy loco. Y eso me provocó que vos pensase ya si un poema nace. Los más hábiles dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo, y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón. Durante todo el camino y aprovechando que nos acompañaba alguien a la dedicado a la jardinería, fuimos preguntándole todas nuestras dudas sobre la flora que íbamos viendo. Entre las respuestas que nos daba y las que comentaba sin preguntarle, hizo que fuéramos más despacio, pero disfrutando de las preciosas vistas y de lo que íbamos aprendiendo. Tampoco mi inspiración. Y es así, todos tropezamos con la misma piedra. Del Cerro del Sol bajamos para terminar en Cenas de la Vega. En total 15 kilómetros en solo 4 horas. Me viene a la memoria el fin del trayecto, en el cual nos tomamos un aperitivo y nos deseamos un buen fin de semana. Os animamos a participar en las próximas salidas. Ya os avisaremos. Y a los que escuchéis el programa, también podéis venir informándose en Zapame. Para terminar, solamente decir una frase. Que se compra todo lo que tiene precio, pero la naturaleza hay que amarla y respetarla. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿si tú te bañaste en el río? No. Estaba muy fría, ¿verdad? Me lavé los pies. Para que se relajaran, pero el agua estaba muy fría todavía para meterse. Muy bien, ¿y tenéis alguna ruta planeada para las próximas semanas? Ah, sí, tenemos una de Alfaguara y otra a Río Velillo. Uh-huh. Es a las dos que tenemos actualmente preparadas. ¿Y puede participar gente que no sea de Zapame también en la ruta? ¿O no? Sí, sí. Pero que vayan a Zapame, porque yo veo que estamos pagando una cubeta, que se hagan socios colaborativos de esos, ¿no? Socios colaboradores. Y porque tienen el mismo derecho que los demás a pagar para disfrutar de lo que nosotros organizamos. Sí, estoy de acuerdo también. Porque también eso, lleva a su trabajo organizarlo todo y la asociación es de todos, ¿no? Hay que cuidarla. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Y como sabéis, nuestros talleres y actividades están abiertos a toda la ciudadanía. Os animamos a uniros o a que vengáis a conocernos. Estamos en la calle Almona del Boquerón, número 10. Podéis también visitar nuestro blog o contactar con nosotras en el teléfono 958-290-143. Repetimos, estamos en la calle Almona del Boquerón, número 10. Tenemos también un blog que si buscáis Zapame Blog en Google lo encontraréis. Y podéis llamarnos por teléfono al 958-290-143. Dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo, y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión. Bueno, y os pasamos a comentar las actividades que vamos a tener en abril. Pienso, y son asuntos serios. El domingo 2 os invitamos a participar en la barbacoa al aire libre en el Llano de la Perdiz. Se llama Comida alrededor de las delicias de un marrano. Esto es un mítico de la asociación que llevamos años celebrándolo y lo coordina Paco Pepe, que es el psicólogo del taller de habilidades para las relaciones interpersonales. Deseo el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Y el jueves 16, tras la asamblea informativa, vamos a tener una charla debate muy interesante. En las maneras y en las formas, veo la consorcia más débil. Se llama Búsqueda personal y proceso de sanación del trastorno límite de la personalidad. A través de la biodanza, terapia de codependencia y sanación del niño interior. Las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. La charla la imparte Lourdes Los Patilao Muñoz, que nos va a narrar su experiencia en primera persona con este proceso de superación. Gracias compañeros y compañeras por toda la información que nos habéis traído a nuestro programa de La Ventolera. Seguiremos animando a que cada vez más personas de Sapame se pasen por la radio para charlar un rato, y a quienes no sean de Sapame también. Ahí está la pared. Si te ha encantado alguna sección o el debate, o por si el contrario tienes muchas cosas que discutirnos, déjanos un mensajito en la web de Radio Almaina o directamente pásate por Sapame. Estaremos encantadas de aportar nuevas visiones desde otros ángulos y perspectivas a nuestras secciones. Gracias por escucharnos. Volveremos con más contenidos muy pronto, rompiendo mitos y barreras desde la salud mental. Saludos. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared y que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared que yo la voy, que yo la voy, que yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más. No puedo besarte, tampoco puedo mirarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte.